al punto en que no había mucha comunicación entre grupos y todo lo que podían ver era el montón de escombros ante sus ojos y el pedazo del muro que estaban levantando, y era difícil captar la perspectiva. A veces, cuando todo lo que se puede ver es lo que sucede en nuestra vida, uno mira alrededor y piensa que todo el mundo lidia con lo mismo. Hasta donde podían ver, nada sucedía un poco más allá, nada estaba siendo construido, habían perdido la perspectiva. Nehemías hizo algo muy, pero muy importante. En los versículos 13 y 14 leemos: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos saben que todos nosotros, sin excepción, sentimos el temor y el desaliento en un momento u otro? Puedo imaginarme a los judíos, esparcidos por todo el muro. No podían ver lo que estaba sucediendo y necesitaban que alguien les ayudara a ver el cuadro en su conjunto y no perderse en la diminuta visión de la parte del muro en que cada grupo trabajaba. Así que Nehemías organizó al pueblo, les dio un sentido de comunidad y los ayudó para que, aunque la distancia separara a un grupo del otro, supieran que no estaban solos. El desaliento a menudo viene cuando perdemos de vista los propósitos de Dios y perdemos la perspectiva. Uno de mis personajes favoritos era Irma von Beck. Echo de menos su voz. Quisiera que todavía estuviera con vida. En su carrera de más de 30 años, escribió diariamente una columna de humor. Publicó 15 libros. Fue reconocida como una de las 25 mujeres más influyentes de los Estados Unidos. Apareció en noticieros de televisión y las cubiertas de la revista Time. También recibió muchos honores y más de 15 títulos doctorales honoríficos. Pero durante esos mismos años, y la mayoría de las personas no saben esto, Irma von Beck también atravesó increíbles problemas. Contrajo cáncer de seno. Se le extirpó un seno y le fallaron los riñones. De alguna manera, ella siempre fue capaz de lidiar con estas dificultades y tener la perspectiva del cuadro en grande. Escribió sobre esto una vez y dijo: hablo en ceremonias de graduaciones universitarias y les digo a todos que yo estoy allá arriba y no en las sillas, no debido a mis triunfos, sino debido a mis fracasos. Luego procedo a describírselos. Un disco de comedia del que se vendieron apenas 2 ejemplares en Beirut. Un programa de televisión que duró lo mismo que una rosquilla en mi casa. Una obra de teatro para Broadway que nunca vio Broadway. Firmas de libros que atrajeron apenas a 2 personas. Una quería saber dónde estaba el baño y la otra quería comprar el escritorio. Luego dijo: lo que una tiene que decirse a una misma es esto: no soy un fracaso, fracasé al hacer algo. Hay una gran diferencia. Personalmente y en mi carrera, ha sido un camino de troncos. He sepultado bebés, perdido padres, tenido cáncer y me he preocupado por mis hijos. El truco es ponerlo todo en perspectiva, y eso es lo que hago para ganarme la vida. Y ella lo hizo muy bien. Por eso todos la querían. Nos hizo reír de nosotros mismos y pensar en la vida en perspectiva, no en los diminutos desafíos aislados que todos enfrentamos. Tengo un amigo que es pastor en Minnesota y que se llama Leigh Anderson. Es un hombre de maravillosos talentos y en cierto sentido un futurista. Y ha escrito varios libros útiles para todos nosotros como pastores a fin de que aprendamos cómo lidiar con la vida que se nos viene encima vertiginosamente. Tiene un nuevo libro en inglés titulado Liderazgo que Resulta, y ahí habla de sus momentos de desaliento. Dice: en el fragor de una difícil batalla de liderazgo es fácil perder la esperanza, hacerse pesimista y convencernos de la derrota. Pero como creyentes debemos abrir nuestros ojos para ver el asunto desde donde Jesús se sienta. Cuando estoy desalentado y mi esperanza escasea, recuerdo que soy parte de algo mucho más grande que yo y mucho más importante que la iglesia local de que soy parte. Pertenezco a la iglesia de Jesucristo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ver el reino mundial de Dios, y no apenas mi rinconcito, me alienta enormemente, edifica mi fe y fortalece mi esperanza. Luego, en su libro dedica varias páginas, con detalle, las buenas cosas que están sucediendo debido a la Iglesia de Jesucristo. Habla de los diferentes países del mundo donde está teniendo lugar una evangelización masiva. Luego vuelve a los Estados Unidos y no tengo tiempo para darles mucho, excepto dos cosas. Él empieza a mirar a los Estados Unidos y lo que está sucediendo aquí e informa que el número de personas que asisten a la iglesia cada semana sube a 102 millones. Para darle cierta perspectiva a esa cifra, que más personas asisten a la iglesia cada semana que las que asisten a los deportes profesionales un año entero. De hecho, la asistencia a los deportes es apenas el 2% de la asistencia a la iglesia. Así que, la próxima vez que alguien diga, sabes, los deportes están acaparando al mundo, hay que recordarle que no ascienden ni al 2% de la asistencia a las iglesias. No es interesante. Simplemente es cuestión de perspectiva. En otro lugar de su libro, habla de lo que está sucediendo entre los jóvenes. Compara que por cada 100 personas que asisten a los cultos en una iglesia evangélica en los Estados Unidos, un fin de semana típico, y que frisan entre 70 y 79 años, hay de 100 a 200 entre los 20 y 29 años. De cuando en cuando oigo que la juventud está alejándose de las iglesias en bandadas. ¡No es así! ¡No! ¡No están yéndose! Pero hay que dar un paso atrás, ¿verdad? Hay que dar un paso atrás y echar un vistazo para no verse atrapado en las cosas que a veces pueden drenar nuestra energía y desalentarnos. Es cuestión de ver el cuadro en grande. Luego, quiero recordarles, y van a oír esto repetidas veces en toda esta serie, que en medio del desaliento uno tiene que aprender cómo apropiarse de las alentadoras promesas del Dios Todopoderoso. Nehemías 4:14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios había desbaratado el consejo de ellos. Acuda a la palabra. Vaya a la palabra de Dios. Lo que uno se inclina a hacer cuando se siente desalentado es decir, ¿sabes? No me siento con ganas de leer la Biblia. Estoy tan decaído. Le digo a la gente que hay que aprender el principio de alimentación forzada. Saque la Biblia, ábrala, asiente sus pies en el piso, deposite su cuerpo en una silla, ponga la Biblia sobre la mesa y empiece a leerla en voz alta. A veces voy al Señor al principiar mi tiempo de comunión con Él y no sé si usted alguna vez haya hecho esto y le digo, Señor, necesito algo de ti hoy. Estoy metido en un asunto difícil. Dios, no quiero simplemente leer palabras. Quiero que me hables mediante tu palabra y te pido que me salgas al encuentro en tu palabra hoy, Señor. A veces he dicho, no voy a dejar de leer hasta que no oiga de ti. Dios vendrá y le hablará y le ayudará mediante su preciosa palabra para superar los escollos del desaliento en su vida. Este es un libro de aliento, amigo. Este es un libro que atizará el fuego de su recuperación y su regreso al camino correcto. Hay pasajes como el Salmo 46:1. Me encanta este pasaje. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento donde se halla la palabra desalentarse y nos recuerdan que es posible desalentarnos al hacer cosas buenas. ¿Han leído estas palabras de 2 Tesalonicenses 3:13? Dicen, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. La expresión no se cansen quiere decir, no se desalienten. ¿Sabían que uno puede desalentarse incluso haciendo lo bueno? Amigos, uno puede estar visitando a los enfermos en el hospital, enseñando en la escuela dominical, cantando en el coro y haciéndolo de corazón, y en medio de todo eso sentirse desalentado. ¿Lo sabían? La palabra de Dios dice, no se desalienten al hacer el bien. La carta a los Gálatas dice lo mismo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos desalentamos. Permita que la palabra de Dios le hable al corazón. Apropíese de la palabra de Dios. Así es como uno supera el desaliento. Por último, lleve la carga de alguna otra persona. Al leer los versículos 16 al 23 del capítulo 4 de Nehemías se halla algo interesante. Uno ve, vez tras vez, que los unos ayudan a los otros. Algunos cargan, otros hacen guardia, otros construyen y todos llevan espada. Al final del pasaje dice que había quienes vigilaban toda la noche. Ni siquiera se iban a sus casas, se quedaron ahí. Dice que cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué hacían? Se protegían y se ayudaban unos a otros y su unión en comunidad hizo que esto sucediera. Cada uno llevaba la carga del otro. ¿Cuántos saben lo que sucede cuando uno se siente desalentado? Nos encerramos en nosotros mismos. Uno se dedica a sentir lástima de sí mismo y a pensar que todo el mundo está en nuestra contra y realmente nos desinflamos y nos olvidamos de todo lo que tenemos para ofrecer a otros. He hallado que ni siquiera he pensado, cuando he estado desalentado y tenido en mi agenda que debo llamar por teléfono a los enfermos o ir al hospital a ver a alguien que estaba atravesando dificultades. Sintiéndome desalentado, he dicho, Señor, no tengo nada para darle a esta persona. ¿Cómo voy a? Y en el proceso de llevar la carga de otro, siento que la mía es más ligera. ¿Le ha pasado a usted eso? Como ven, el propósito de Dios no es que cada uno se preocupe solo por sus propias cargas. Su propósito es que cada uno lleve también las cargas del otro y se alienten unos a otros. Cuando nos desalentamos, este es mi mejor consejo. Busque a alguien que necesite aliento y dele una voz de aliento. Usted dice, Pastor Jeremiah, yo necesito aliento. ¿Recuerdan lo que decíamos hace unas semanas? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted quiere aliento, vaya y siembre aliento, y esto volverá a usted. En el proceso de alentar y llevar la carga, usted sentirá que se aligera su propia carga. El desaliento es un reto real, y en nuestros días y época, al enfrentar los retos de nuestra cultura tan complicada, necesitamos entender cómo enfrentar al desaliento conforme a la palabra de Dios. Es fácil para el enemigo usar el desaliento para entrometerse en nuestra vida, abrir la puerta, y luego pueden entrar muchas cosas cuando nos desalentamos. John Trent, socio de Gary Smalley en los seminarios matrimoniales a través de los años, cuenta de una mujer que fue a verlo en una ocasión cuando él estaba dictando una conferencia en la que habían hablado de la importancia de afirmarse unos a otros y alentarse unos a otros. La mujer le contó a Trent algo que su hijo había hecho con su nieta y que ilustraba lo que él había estado diciendo en su conferencia. Dijo, «Mi hijo tiene dos hijas, una de 5 años y la otra en los terribles dos». Cuando una abuela dice que la niña está en los terribles dos, créame, quiere decir terribles. La mujer dijo, por varios años mi hijo había estado saliendo a pescar con su hija mayor, pero nunca había salido con la pequeña, sino hasta hace poco. En su primera salida con la menor, la llevó a desayunar en un restaurante de comida rápida. Acababan de servirles sus hot cakes y mi hijo decidió que era buen momento para decirle a su hija lo mucho que la quería. Se inclinó por sobre la mesa y le dijo, Jenny, quiero que sepas que te quiero mucho y que eres muy especial para mamá y para mí. Oramos por ti por años y ahora que estás con nosotros creciendo y convirtiéndote en una niña maravillosa, no podríamos estar más orgullosos de ti. Una vez que dijo todo eso, dejó de hablar y empuñó su tenedor para empezar a comer, pero no logró llevarse el tenedor a la boca. Su hijita estiró su manita y la puso sobre la de su padre, clavándole la mirada y con una voz suave y suplicante le dijo, «Más, papá, más». Él dejó su tenedor y procedió a decirle unas cuantas razones más por las que la quería y la apreciaba y luego volvió a tomar el tenedor. Por segunda, tercera y cuarta vez oyó las palabras, «Más, papá, más». El padre no logró comer gran cosa, pero la hija recibió el estímulo emocional que necesitaba. De hecho, pocos días más tarde, la niña se acercó espontáneamente a su mamá y le dijo, «Mamá, soy realmente una hija especial. Papá me lo dijo». ¿Cuánto sabe que cuando uno se siente desalentado, necesita una palabra de afirmación más que la siguiente comida. ¿Saben cómo se supone que debe conseguirlo? De unos a otros. De unos a otros. Como saben, todos necesitamos eso de todos. Hay algo que usted puede hacer para ayudarme a mí. Y hay algo que yo puedo hacer para ayudarlo a usted. Al extendernos los unos a los otros y al llevar los unos las cargas de los otros, aliviamos la carga del desaliento para que podamos avanzar con gozo por la vida. Nunca, jamás he oído que alguien diga, me alentaron demasiado. Pero hay muchos que viven con anemia de estímulo. Y usted y yo podemos ser la respuesta. Bien, espero que se sienta menos desalentado que al empezar a oír este programa el viernes pasado. Hoy hemos dado conclusión a este mensaje. Podemos recibir aliento en nuestra fe y en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Mañana vamos a hablar del gigante de la soledad. Sé que muchos arrastran una carga de culpa que los agobia. Espero que nos acompañe mañana y pasado mañana y que Momento Decisivo sea de bendición especial para usted. Haga planes para escucharnos. También, ¿por qué no hablar con alguien y animarle a que nos escuche también? Gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante del desaliento. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.